Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Estábamos conversando ayer cómo este 25 de mayo pasó bastante desapercibido. En último término, Charly García reventó la guitarra eléctrica contra el escenario después de haber cantado una pavada, un himno todo deforme, ridículo, con más cara de drogadicto que de patriota. En fin, el amontonamiento de gente, un poco buscar cómo reunir gente para consolidar el poder, para decir que no estamos solos, pero el ideal de vida que se propone, el proyecto, el patriotismo, el compromiso que tendríamos que asumir en el día de nuestra libertad, en el día en que nació nuestra patria, realmente ni siquiera se vio en Buenos Aires, y entre nosotros menos. Por otro lado, ¿qué camino hemos visto? Este problema de sentirnos argentinos, de reconstruir nuestro patriotismo, nuestro compromiso con ser argentinos, anduvo mal, pero ¿qué camino podemos tomar para comenzar de nuevo? Porque no nos sirve una identidad artificial de cartón, maquillada, de utilería. Es la contraposición entre la identidad de nuestro pueblo y una identidad importada por los medios de comunicación. Ahora nos deforma lo que es la Argentina, y entonces imitamos a través de las novelas, a través de los informativos, a través de las modas, deformamos cuáles son los ideales verdaderos de nuestra patria. Estoy comentando, les recuerdo, el sermón, la homilía que Monseñor Bergoglio se echó en la capital, en la catedral de la primada de la Argentina, delante de todo el presidente y de todas las autoridades nacionales y de las embajadas. Entonces, Bergoglio dice que tenemos que lograr la sabiduría que se alcanza con el conocimiento de la palabra, con un trabajo mucho más profundo en el espíritu, ser mucho más sensibles, más creativos, por ejemplo, descubrirlo a Cristo, descubrir la sabiduría que nos da Él a través del pan, sobre todo este año, del pan de la Eucaristía, este año del Congreso Eucarístico. Este es el incansable desarrollo educativo, lejos de la pura información enciclopedista o tecnocrática, más lejos aún de la subordinación a esquemas de poder. Tenemos que hacer resurgir. ¿Cuál es el camino para la nueva Argentina? Tenemos que hacerla resurgir desde la sabiduría, desde el pan que es Cristo, desde un incansable desafío educativo, no solo con el enciclopedismo, enseñar un montón de cosas, con la tecnocracia, enseñar a hacer cositas, no, está realmente en la renovación del espíritu desde adentro, desde el amor, desde el compromiso, desde el esfuerzo. Tenemos que quitarnos la venda de los ojos. Él dice que la ceguera del alma nos impide ser libres, porque lo primero que tenemos que liberarnos no es tanto del enemigo de afuera, que es peligroso, sino del enemigo que tenemos adentro. Sabemos que copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor manera de ser su heredero. Si copiamos las porquerías que hacen afuera, vamos a ser herederos de la cautividad, de la opresión. No vamos a tener la libertad que proclamamos desde el primer 25 de mayo. Nosotros mismos tenemos que cuidarnos de no andar desorientados, de no ser inmaduros, para poder reclamar la libertad de las opresiones exteriores. liberarnos por dentro, no dejarnos manejar, tener ideas claras, propias, actitudes de compromiso, para que los de afuera no nos dominen. Cuando la cautividad proviene de nuestras heridas propias, de nuestras luchas internas, de las ambiciones compulsivas de poder, de mando, de los caprichos de los que tienen el poder, de las componendas que el poder realiza con instituciones, entonces ya estamos cautivos de nosotros mismos. O sea, si no nos liberamos de nuestro desorden espiritual, no podemos construir una patria libre, porque estamos todos ya esclavizados. No solo la exclusión que se hace a través de las estructuras injustas, de lo económico, de la falta de trabajo, sino también de las que potenciamos nosotros, esa otra forma de exclusión por medio de la indiferencia, de la intolerancia, del individualismo, del espíritu exacerbado, sectario, chocador, de todo el sectarismo. Nosotros en nuestro pueblo lo vemos clarito, muy cerca nuestro, qué sectarios, qué acomodaticio, qué falta de patriotismo, de considerarnos realmente miembros de una misma patria, de una misma nación, sin diferencia entre nosotros, entre escuelas, entre ciudadanos, entre grupos, porque me apoyó, no me apoyó. Es importante esto, de que nosotros no seamos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros desórdenes, de nuestros caprichos, para poder hacer una patria libre. La propuesta de liberarnos también es de la mediocridad, de no ser mediocres en el amor. El peor narcótico que esclaviza a los pueblos es quedarse atado al egoísmo, a lo propio, es dejarse oprimir por el yo interior, sin desorientados, dominados, sin aprender a amar, sin aprender a servir. Esta es una confusa cultura que hemos recibido de los medios de comunicación, que nos mantienen en el caos, en la anomia, o sea, la falta de ley, falta de actividad, en la permanente confrontación interna y externa, distraídos por la noticia espectacular para no ver nuestra incapacidad frente a los problemas cotidianos. Miren qué bien que dice esto el cardenal Bergoglio. Nos mantienen, los medios de comunicación, nos mantienen distraídos por la noticia espectacular para no ver nuestra incapacidad frente a los problemas de cada día. Hacemos grandes planes, grandes proyectos, vamos a reformar todo, todo noticias espectaculares, accidentes espectaculares, y lo que no arreglamos son los problemas cotidianos. Es el mundo de los falsos modelos y de los libretos hechos exprofeso. La opresión más sutil es entonces la opresión de la mentira y del ocultamiento, a base de mucha información, información opaca y por lo tanto equivocada. Entonces lo peor que nos pasa ahora es, para salir, para tomar el camino de nuestra Argentina, es liberarnos de nuestro yo egoísta. Segundo, es no dejarnos manipular por las noticias, por la información, por los medios de comunicación que nos postergan nuestros deberes, nuestros compromisos para más adelante, y ahora nos tienen encandilados con las grandes noticias. Curiosamente, tenemos más información que nunca y sin embargo no sabemos qué pasa, cercenada, deformada, reinterpretada, la sobreabundante información global empacha el alma con datos e imágenes, pero no hay profundidad en el saber. O sea que la información está haciéndonos ignorantes. Realmente no sabemos. Vemos cosas, pero no sabemos. Y finalmente, el cardenal Bergoglio dice que, gracias a Dios, nuestro pueblo también conoce el camino humilde del machacar diario, el mismo de tantos años de vida oculta. Como Cristo llevó la vida oculta 30 años, así nuestro pueblo también sabe del esfuerzo diario, con mucho desgaste social y con un tendal de marginaciones. Año a año nuestro país renueva su confianza machacando delante de tantas peregrinaciones a Luján, a la Virgen Misionera, al Cristo de la Quebrada, a Itatí, delante de Dios y delante de su madre, esperando fortalecernos. Nuestro pueblo no se deja quebrar. Este pueblo no cree en las estratagemas mentirosas y mediocres. Tiene esperanzas y se deja ilusionar con soluciones que no son mágicas, con oscuras componendas, con presiones del poder. Todos estos teócratas, estos Fernández de ministerios, de coordinaciones, de Ministerio Interior, todo el verso de los poderosos, de las empresas que crean imagen, que crean... Y todo esto es un verso. En lo último, en el hombre argentino, no, lo que hay que hacer es no confundir los discursos, porque ya estamos cansados de estos discursos narcóticos, de este vértigo, del consumismo, del exhibicionismo, de los anuncios estridentes. Lo que necesitamos es volver a ser nación, una nación digna, con una conciencia fuerte en su dignidad. Nuestro pueblo sabe que la única salida es el camino silencioso del trabajo, del amor familiar, de la firmeza en la propia vocación, el de los proyectos claros, previsibles, que exigen continuidad y compromiso de todos los actores de la sociedad y con todos los argentinos. Bien, fíjense qué claro que es Bergoglio cuando propone qué camino vamos a seguir. Basta de la esclavitud interior. Basta de las presiones de los medios, tenemos que liberarnos, tenemos que dejar de mentirnos, de hacer grandes proyectos para que los demás se queden admirados, que los demás crean que tenemos un futuro brillante y ponernos a trabajar en serio, con humildad, con sacrificio. Reconocemos nuestro camino histórico como pueblo y observamos nuestras contradicciones, notamos la necesidad de ser curados de nuestra ceguera y de liberarnos de la esclavitud y de la opresión que nos hacen en la Argentina. Por eso, o elegimos el espejismo de la adhesión a la mediocridad que nos enceguece y esclaviza, o nos miramos en el espejo de nuestra historia, miramos cuánto amaron la patria, cuánto hicieron por la patria aquellos que crearon el primer 25 de mayo. Drama en la Argentina porque tiene un grave problema sin solucionar, porque no encontramos todavía la salida. Seguimos intentando, mintiéndonos, dando vuelta. Camino a elegir, cambiar nosotros por dentro, cambiar nuestra relación social por la justicia, sin discriminaciones, volver al modelo de la grandeza, de la generosidad que nos mostraron nuestros mayores. Y quiero leer un cachitito del discurso, del sermón, de Monseñor Aguer, el de La Plata, que también es muy profundo. Dice él que todos los años, cuando llega esta fecha, el alma de nuestra nación y de nuestra cultura se encuentra tensionada, porque la descristianización de nuestro pueblo avanza y se extiende una máscara de indiferencia ante la verdad y el bien, o presentándose como oposición, a veces solapada, entre... otras veces prepotente a la tradición cristiana y católica que marcó los orígenes de nuestra patria. Nuestra patria tiene un origen, tiene una tradición, y sin embargo hay mucha gente que la está destruyendo desde el poder y desde los medios de comunicación y desde las asociaciones. El pecado parece haber perdido su nombre, se lo exhibe impúdicamente y se pretende reivindicarlo como un derecho, como un avance de la humanidad. Así es la homosexualidad, así es el lesbianismo, así es la falta de derecho del piqueterismo, así es la suciedad de la política que nos va atando cada vez más. La manía legislativa, dice el obispo, que caracteriza nuestra vapuleada república, amenaza con instaurar la legalidad del vicio, o sea que el vicio va a pasar a ser algo legal. Hemos perdido el ideal de patria, el ideal de justicia, el ideal de fraternidad que recibimos el 25 de mayo. La mentalidad del mundo moderno se funda en la afirmación antojadiza de que el hombre no necesita ser salvado, que el hombre no necesita de Dios, es la fantasía que solo ha producido efectos desastrosos del hombre naturalmente bueno, el hombre que no necesita de la ayuda de Dios ni del prójimo. Un hombre así concebido podría vivir entregado a sus instintos, a sus sensaciones, a sus propios placeres. Las nociones morales que causan la vida serían prejuicios colectivos alienantes. Y esto lo dicen nuestros hermanos marxistas, lo dicen nuestros psicólogos freudianos, lo dicen nuestros políticos, pobrecitos. El hombre necesita volver a sus raíces, volver a ser hombre, hijo de Dios, hermanos entre nosotros. Sobre esta verdad construimos la patria. Así fuimos capaces de luchar, de sembrar, de crecer, de educar. Hemos perdido el rumbo porque por dentro nos hemos desarmado en nuestra fe, en nuestra relación con Dios. Y los grandes, los poderosos de este mundo se han abusado de nuestra desunión, de nuestra pobreza, de todas nuestras mentiras políticas y sociales. Es hora, en este tiempo del 25 de mayo, de reconstruirnos como personas para reconstruir nuestra patria.